Continuamos hoy nuestro estudio sobre el libro de Job. Hasta aquí vimos lo que Job decía, lo que opinaban su esposa y sus amigos. Hoy veremos qué es lo que Dios mismo dice. Y a pesar de sus diferencias, los personajes en el libro de Job tenían algo en común. Cada uno tenía mucho que decir acerca de Dios, o al menos de lo que entendían de Dios. Y como hemos visto, podemos estar de acuerdo con gran parte de lo que dijeron. Después de todo, ¿quién podría discutir cosas como estas? Leemos Job 12, 7 al 10. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Bueno, aunque el contexto era el sufrimiento de Job, el foco principal de discusión era Dios. Sin embargo, a excepción de los primeros dos capítulos, a medida que el libro avanzaba, el Señor se mantenía al margen como en el fondo. Todo eso, sin embargo, estaba a punto de cambiar. Dios mismo, el tema de tanta discusión y debate en el libro de Job, ahora hablaría por sí mismo. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Nuestro versículo central para el estudio de hoy lo encontramos en Job 38:4 y dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En realidad, nada prepara al lector para esta repentina aparición de Dios. Resulta que Job 37 termina con el discurso de Eliú. Y lo siguiente que leemos es: respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y al instante el diálogo queda solo entre Dios y Job, como si los otros hombres fueran irrelevantes, al menos por ahora. La palabra torbellino viene de una palabra hebrea que significa tormenta o tempestad, y ha sido utilizada en relación con la aparición de Dios a los seres humanos. Y también aparece en el contexto cuando Elías fue transportado al cielo. Dice, aconteció, dice un texto aquí hermoso, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Aunque no se nos da ningún detalle físico sobre esta manifestación visible de Dios a la humanidad, está claro que Dios no le está hablando a Job en un silbo apacible y delicado. No, está en un torbellino. Por el contrario, el Señor se manifestó de una manera muy poderosa, una que sin duda llamó la atención a Job. Por supuesto, esta no es la única vez que Dios se ha revelado a la humanidad caída. Una y otra vez la Escritura nos muestra la cercanía de Dios a la humanidad. Veamos algunos versículos que nos enseñan de cuán cerca Dios puede estar de nosotros. Vamos a algunos versículos como Génesis, capítulo 15, versículos 1 al 6. Y nos dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora vamos a Génesis 32, 24 al 32. Otro ejemplo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Pero esto, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, el tendón que se contrajo. Bueno, tenemos también en San Juan capítulo 1, versículo 29, una promesa hermosa de cómo Dios está con nosotros. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, amigo y amiga, la Biblia nos enseña una importante y gran verdad, y es que nuestro Dios no es un Dios lejano que creó el mundo y luego nos abandonó a nuestra suerte. O como dicen los deístas, que le dio cuerda, lo creó y lo dejó por el asunto de causa y efecto. No es así. Dios está presente en su creación. Pero tampoco es cada parte de la creación como creen algunos en el panteísmo. Él es un Dios que interactúa estrechamente con nosotros. No importa nuestras penas, nuestros problemas, o lo que sea que nos enfrentamos en esta vida, podemos estar seguros que Dios está cerca y podemos confiar en Él. Después de lo que debe haber parecido a Job como un largo silencio, finalmente Dios le habla, aunque sus primeras palabras quizás no eran las que Job quería oír. ¿Cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo a Job? ¿Y qué implicaba esta pregunta? Vamos al capítulo 38, versículo 2. Job 38, 2. Y dice así. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Sabes que a lo largo de toda la Biblia encontramos a Dios haciendo preguntas a los seres humanos? Esto no es porque Él no sepa las respuestas. En cambio, al igual que un buen maestro, Dios nos hace preguntas porque es una forma efectiva para llevarnos a pensar en nuestra situación, para enfrentarnos a nosotros mismos, para ayudarnos a resolver nuestros problemas y llegar a las conclusiones correctas. Las preguntas que Dios hace no son para conocer algo que Él no sepa. Por el contrario, a menudo las hace con el fin de ayudarnos a aprender cosas que tal vez nosotros necesitamos entender mejor. Las preguntas de Dios son un recurso retórico para ayudarnos a llegar a la verdad. Veamos ahora algunas preguntas de Dios a través de la historia. Comenzamos con Génesis capítulo 3, el libro de los comienzos, 3, 1 al 4 y después el 4, 9. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vamos ahora al libro primero de Reyes, capítulo 19, versículo 9. ¿Qué nos dice? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra pregunta en Hechos, capítulo 9, versículo 4. ¿Será que Dios no conoce? Sí, Dios conoce. El asunto es que Dios nos confronta con preguntas retóricas. Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? También tenemos en San Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntas. Y Job tenía mucho que decir acerca de Dios, y el Señor obviamente quería que él viera que de hecho había mucho que él no sabía ni entendía acerca de su Creador. Y en muchas maneras la pregunta inicial de Dios a Job es paralela a alguna de las palabras que estos hombres habían dicho de él. Ahora le toca el turno a Dios en hacer preguntas y lo hace con un propósito. Leeré solamente algunas preguntas, algunas de ellas que están en el libro de Job. Veamos qué pregunta Dios. Job 38, hay varios versículos aquí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas de rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Decenas de preguntas. Si Job esperaba una explicación detallada de por qué le ocurrían todas estas cosas y estas calamidades, no las recibió. En cambio, lo que obtuvo fue un bombardeo de preguntas que establecen un contraste entre el Señor y su fuerza creativa con la futilidad e ignorancia del pobre Job. El Señor señala las maravillas y misterios de la creación con una serie de preguntas retóricas que van desde los cimientos de la tierra hasta los misterios del clima y las estrellas. Y luego dirige a Job de vuelta a la tierra, comenzando desde la comprensión humana hasta la vida de los animales salvajes. Si el libro hubiese sido escrito hoy, el Señor podría haber preguntado: ¿quién une los quarks en los protones y neutrones? ¿Dónde estabas cuando yo por primera vez medí la masa de un Planck? ¿Es por tu sabiduría que la gravedad curva el espacio y el tiempo? La respuesta a todas estas preguntas es la misma. Por supuesto que no. Job no estaba allí para cualquiera de estos eventos y tenía poco conocimiento de cualquiera de los fenómenos a los que el Señor se estaba refiriendo. El propósito de Dios era mostrarle a Job que aun con toda su sabiduría y conocimiento, y aunque habló lo recto acerca de Dios en contraste con los otros hombres, Job todavía sabía muy poco. Y su falta de conocimiento se revela mejor a través de su ignorancia del mundo creado. Si Job sabía tan poco acerca de la creación, ¿cuánto podría entender acerca del Creador? ¡Qué poderoso contraste entre el Creador y la creación, entre Dios y la humanidad! ¿Qué somos nosotros en contraste con Dios? Y sin embargo, mira lo que este Dios ha hecho para salvarnos y para ofrecernos la esperanza de comunión eterna con Él. Desde nuestra perspectiva actual, es fácil mirar a las preguntas que Dios le hizo a Job y notar lo poco que un hombre como Job, que vivió hace miles de años, podía entender sobre el mundo creado. No fue hasta el año 1500 después de Cristo, por ejemplo, que los seres humanos finalmente entendieron que el movimiento del sol en el cielo era el resultado de la rotación de la tierra sobre su eje y el reverso de la órbita del sol alrededor de la tierra, una verdad que la mayoría de nosotros damos por sentado ahora. Gracias a la ciencia moderna, hoy vivimos con un conocimiento del mundo natural que la gente en los tiempos bíblicos no podía ni comenzar a entender. Y sin embargo, aun con todo este conocimiento adquirido, los seres humanos estamos aún muy limitados en nuestra comprensión del mundo natural y sus orígenes. Leo del libro maravilloso Patriarcas y Profetas, página 105. Escucha esta cita impactante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, como dice Deuteronomio 29:29. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Bueno, esto es claro, ¿no es cierto? No hay duda de que la ciencia nos ha revelado facetas de la realidad que antes estaban ocultas. Sin embargo, aún nos queda mucho por aprender. Y de muchas maneras, lejos de eliminar la majestad y el misterio de la creación de Dios, la ciencia lo ha hecho aún más fascinante, revelando una profundidad y complejidad del mundo natural previamente desconocidas por generaciones antiguas. Pero aún hay grandes límites. Hay límites que separan el conocimiento humano. San Pablo lo expresó de esta manera, 1 Corintios 3:19. Él dijo: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Incluso con todo el conocimiento que han acumulado los seres humanos en estos últimos 100 años, la creación permanece llena de maravillas y misterios que apenas podemos imaginar. Cuanto más aprendemos sobre el mundo creado, más increíble y misterioso se nos presenta. Ahora, veamos cómo respondió Job a la revelación de Dios de sí mismo. Job capítulo 40. Vamos al final del libro. Job capítulo 40, luego leemos del 42. Dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Obviamente, él se vio aquí abrumado por lo que Dios le había mostrado. Y aunque solo había oído hablar de Dios, ahora que él vio a Dios, es decir, ahora que tenía una mejor visión de Dios, se vio a sí mismo y lo que realmente era. Es por eso que reaccionó como lo hizo, aborreciéndose a sí mismo y arrepintiéndose en polvo y ceniza. El profeta Isaías tuvo una experiencia similar y él exclamó lo que aparece en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Bueno, y San Pedro también expresó de esta manera, después de la pesca milagrosa, San Lucas capítulo 5, versículos 1 al 8. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que vemos en todos estos casos son manifestaciones de una verdad bíblica fundamental, y es la pecaminosidad de la humanidad. Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a pesar de los intentos de Satanás para ponerlo en contra de Dios, Job se mantuvo fiel a pesar de todo. Y estamos tratando aquí con un creyente fiel, un creyente confiado en Dios. Pero al igual que Isaías y Pedro, una visión de la santidad y el poder de Dios era suficiente para hacer temblar a Job con un sentido de su propia pecaminosidad y pequeñez. Eso porque todos estamos caídos. Somos seres dañados por el pecado, cuya naturaleza misma nos pone en conflicto con Dios. Por eso al final, nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede hacer suficientes buenas obras para merecer alguna gracia de Dios. Es por eso que todos, incluso el mejor entre nosotros, aquellos que como Job son rectos y sin mancha, que temen a Dios y se apartan del mal, necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y afortunadamente tenemos todo eso y más en Jesús. Pero aquí una advertencia. Yo leo del libro Patriarcas y Profetas, capítulo 100, página 105. Dice lo siguiente: Dios ha permitido que raudales de luz se derramen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes, pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado, si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Sagrada Escritura. Pero los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. A los cerebros más notables, si en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación. Debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales, consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo serán inducidos a dar un paso más y dudar de la existencia de Dios, y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Amigos, esto es una radiografía, una resonancia magnética en detalle milimétrico de lo que está pasando en el mundo hoy. Gente que trata de explicar y cuando no encuentran explicación, tratan de poner otras explicaciones y llegan a conclusiones totalmente erróneas. Nuestra única seguridad está en este bendito libro. Es la carta de Dios, es la revelación de Dios. Job quedó totalmente anonadado cuando comprendió la grandeza de Dios. Dice: tapé mi boca. Quedó sin palabras. Tú y yo podemos confiar en lo que Dios dice. No discutas a Dios cuando te dice algo. Acéptalo. No es asunto de discutir si Dios tiene razón o que la ciencia... No, Dios fue primero, Dios creó todo. Y la ciencia, simplemente sus descubrimientos están comprobando o verificando lo que Dios ya mostró en su creación. Dios nos ayude. Vamos ahora a terminar con unas preguntas de reflexión para repasar. Recién leímos esta cita de Patriarcas y Profetas. Pregunto, ¿qué evidencia vemos de que realmente está sucediendo lo que ella alertó, especialmente en el área de la ciencia? ¿Cuáles son algunas de las cosas que la ciencia, al menos como ahora se practica, enseña que están en flagrante contradicción con la palabra de Dios? Alfred North Whitehead, un matemático y autor influyente que vivió en el siglo anterior, dijo lo siguiente. Dijo él: hace 57 años yo era un joven en la Universidad de Cambridge. Aprendí ciencia y matemáticas del hombre brillante e hice un buen trabajo. Desde el cambio del siglo he vivido para ver cada uno de los supuestos básicos ser puestos de lado, y sin embargo, a pesar de eso, los descubridores de las nuevas hipótesis en las ciencias están declarando: ahora por fin tenemos certeza. ¿Qué nos debería decir esto acerca de lo cuidadosos que necesitamos ser en aceptar lo que los grandes hombres del mundo nos enseñan, sobre todo cuando lo que nos enseñan contradice abiertamente la palabra de Dios? Los jóvenes universitarios están expuestos a esto todo el tiempo. ¿Cuáles son algunas de las maravillas de la creación que la ciencia moderna ha revelado que las personas en el tiempo de Job podrían haber entendido? ¿Cómo nos revelan estas cosas aún más el increíble poder creativo de nuestro Señor? Sí, Dios es maravilloso. Su carácter y amor serán los temas de estudio por la eternidad. Hoy Dios nos sigue hablando por su palabra y nos invita a una relación de confianza con Él. ¿Es este tu deseo? ¿De veras quieres abrir tu corazón a lo que Dios dice en tu palabra? Ábrela, es Dios hablándote a ti. Y cuando Dios te habla, eso te va a llevar a una vida de oración y de servicio y de contar a otros las maravillas que has encontrado en tu amistad con Jesús en su palabra. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por mostrarnos claramente cómo se originaron las cosas y que tu Hijo es el creador de todo, sustentador y también redentor. Gracias porque no hay duda, no tenemos por qué andar flotando en suposiciones y en teorías humanas que no llevan a ningún fin, o sí llevan a un fin desastroso. Te damos gracias porque salimos de la mano del Creador y tenemos un destino, y tú siempre nos dices la verdad. Queremos confiar en tu palabra, que es la verdad. Y tu Hijo Jesucristo es la personificación de la verdad. Queremos seguir a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a hacer de este libro nuestra guía, porque aquí conocemos al Dios del universo, nuestro Creador, nuestro amigo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Estamos ya llegando al final de esta serie de los... faltan algunos temas todavía de lecciones de vida sobre el libro de Job. Y quedan grandes interrogantes, pero el final será un final glorioso. Comenzamos al comienzo por el final, pero regresaremos nuevamente al final para ver el final del pueblo de Dios. Dios nos ayude a seguir comprendiendo estas lecciones de vida. Invita a otros para que vean este canal, sintonicen estos programas que vienen con el mensaje del corazón de Dios al corazón de cada uno. Continuaremos nuestro estudio. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Mucho, no lo olvides. Él te ama más de lo que puedes imaginar.